Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su amigo Rul, la mutarrata del yermo. ¡Oh, damn! ¿Cuánto tiempo sin grabar? Bueno, es que para ustedes es transparente. O sea, para los que están escuchando es transparente completamente. Pero déjenme decirles que este programa... Bueno, todos son grabados. Es que yo sí este programa es grabado. Todos los programas son grabados. Pero este se grabó con más tiempo de anticipación. Prácticamente lo grabamos exactamente el día que grabamos el programa de Marvel 616. La razón es que, para cuando estés escuchando esto, voy a estar en medio de un viaje de dos semanitas. Voy a estar fuera de la ciudad. Y a veces pasa, lo hemos hecho, de que decimos, bueno, esta ocasión, pues por lo que sea, no se puede, no podemos grabar, no hay programa, ni modo. No es como que tengamos al productor atrás y al sponsor que nos diga, si no suben algo, les quitamos el contrato, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero nos encanta hacerlo, lo hacemos porque nos encanta hacer este programa, nos encanta compartir con ustedes, nos encanta pasar este tiempo platicando mi hermano y yo juntos acerca de lo que tanto nos gusta, que son los cómics, la cultura pop, etc. Pero en esta ocasión le dije a mi hermano, oye, vamos a aprovechar el formato que pues, ahora hacemos básicamente sin tanto preámbulo y programas tan largos. A ver, a veces nos extendemos sin querer porque nos encanta todo este tema, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar y grabemos, no dejemos pasar el Halloween, porque básicamente cada año hemos hecho de una u otra manera algo especial en Halloween, ¿no? Sí, nuestra ahora ya acostumbrada tacita del horror. La tacita del horror del Café Comiquero. Así que, pues en esta ocasión no les traemos así como que novedades de la semana, porque pues no podemos viajar al futuro, ¿no? Y ver qué más hubo, ¿no? Pero... Sí, si pudiera yo viajar al futuro, robaba algún almanaque mundial de deportes. Claro, es muy buena idea. Sí, habría una bronca. Exacto, hay tres películas que dicen que no, ¿verdad? Pero... sí, dicen, mala idea. Que por cierto, se celebra 40 años la primera película de Volver al Futuro, ¿eh? Una de tus películas favoritas, si no mal recuerdo. Mi trilogía favorita de películas, creo. ¡Oh, shit! Así. Palabras fuertes. Sí. Esas películas que mínimo veo una vez al año, ¿eh? A veces más. Sí, te entiendo. Honestamente. No sé, es de esas comfort movies junto con Terror bajo la tierra. ¡Oh! Tremors es de lo mejor. Y yo soy tan fanático de Tremors que he visto las... Bueno, sé que hay cinco, pero he visto tres. Y las tres son las tres que me gustan. Ah, la dos es muy buena. La dos también es... La de los Shrinkers, muy buena. Sí. Me encantan. La escena cuando aparece el Shrinker por primera vez es fantástica. Es un excelente fake out, dude. Esos trabajos de cámara y trabajos ahí con con marionetas reales y todo. Ah, a lo mejor. Oye, que se nos fue el actor, ¿no? Earl, ¿verdad? Nos fue Earl, sí, hace un par de años ya. Ah, paz descanse porque era genial. Michael Brown sigue por acá dando lata, igual que Kevin Bacon, así que pues, bueno, ya sabe. Había un rumor de que... Y Ariana Richards, la misma que... esta Lex en Jurassic Park salió en Tremors 1 y 3. ¿También salió en la 3? Ok. Sí, ya, pero obviamente ya la ves ya pues, de joven adulta, ¿no? Y si dices, oh, holy shit, ver a Alex en esta edad, se siente raro. Había un rumor de que iba a haber una nueva película ahora con Kevin Bacon regresando como Valentine, es que no, pero no. Sí, iba a ser una serie, pero ¿tú crees que al final se canceló, ya no se hizo el proyecto? Kevin Bacon estaba muy metido, ¿eh? Él quería hacer la serie. Ah, me hubiera encantado ver algo así, ¿eh? La verdad. En fin. Cosas que pasan. De esas cosas de terror, pues es de las que vamos a tener que hablar en este programa de la nueva tacita del horror del Café Comiquero. Exactamente. Y traemos unas recomendaciones. ¡La fuerza! Aunque este año extrañé, porque Marvel no hizo, yo así, ya me había acostumbrado a su Crypt of Shadows, pero no hay. No, este año lo que lo reemplazó, más o menos en el tenor, es Strange Tales. Strange Tales, título clásico, o sea, digo, el nombre es título clásico en Marvel, ¿eh? De ahí salió Doctor Strange. Uh-huh. Nada más, ¿no? Nada más, imagínate. Pues tú dices, ¿arranco yo? ¿Arrancas tú? Empieza tú. Empiezo yo. Ok. Pues la idea de la tacita del horror, como cada año, pues es recomendarles diferentes cómics de horror, recomendaciones breves, lo más breves que a veces podemos porque nos emocionamos bastante. ¿Horror o temáticos de Halloween? Exacto. Porque traigo uno en particular. No voy a empezar con ese. Voy a empezar con otro que sí es como más de horror. Pero traigo uno en particular que quizá no es tanto. Quizá es más fantasía oscura. De hecho, así está promocionado. Fantasía urbana. Pero con el que quiero empezar es, pues es un cómic de horror americano. Muy americano. Es uno de los títulos de la línea. No sé si esto salió en Vértigo o Black Label. I don't know. Hoy seguramente sería ya considerado Vértigo otra vez. I don't know. Pero es una serie que honestamente, te voy a decir una cosa. Es de esas que me habían recomendado muchísimo en la vida. Que nunca la compré. O sea, creo que compré el primer tomo de que sacó Televisa en formato TPB económico, honestamente. El primer arco de 6 números. Que me decían, no, es que es buenísima, dale una oportunidad. Y yo, sí, o sea, no dudo que sea buenísima, pero he tenido tiempo, ¿no? O sea, por X o Y nunca la había leído. Y cuando se anunció el formatito este de los DC Compact Comics, fue uno de los primeros títulos que salió. Y honestamente, déjame decirte una cosa, carnal. Amo ese formato, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Me encanta, es bastante cómodo de leer. Incluso para mis cansados ojos, ya con mi vista, con mis lentes de vista cansada, pero es bastante cómodo para leer así. Es muy cómodo para llevarlo en el camión, en el metro, donde quieras, en la mochila. Es muy barato. O sea, hasta ahorita está a $10 parejo, todos los DC Compact Comics. Y más o menos cada uno te puedes llevar hasta 400 páginas a veces, ¿eh? Es más pequeño incluso que los de los Pocket Edition de Panini. O sea, es un poco más chiquito, es un más tirándole a un manga. Pero bueno, de ese formato, cuando salió ese título que en particular dije, ah, pues mira, está anunciado como Book One. Quién sabe si vaya a salir los demás volúmenes, yo espero que sí. Pero si no, ese fue el gancho perfecto para conocer esta historia. Y de hecho, voy a platicarles en la numeración, lo que viene prácticamente de mi recomendación sería este como tal, el DC Compact Comics de American Vampire, Book One, libro 1, de Scott Snyder, Rafael Albuquerque y pues tangencialmente Stephen King. Ah, ok. ¿Por qué tangencialmente? Porque, bueno, varios conceptos ahí fueron como que plática entre Scott Snyder, que no es, Scott Snyder no es, mira, tengo de esas relaciones amor-odio como con Grant Morrison, ¿sabes? Ok. Que Grant Morrison cuando se mete con Superman, nice. Cuando se mete con Batman, nah. como y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, con Scott Snyder haciendo superhéroes, meh. Haciendo a Batman, reteme. Haciendo sus cómics de autor, holy shit. Oh, fucking old, dude. La verdad, ¿eh? Y este cómic de American Vampire, pues, surge, por lo que entiendo, pues también de una idea que rebotaba con Stephen King. Y Stephen King, que sabemos, el señor, se levanta, va un día al baño y hace un libro, ¿no? En lo que está en el baño. Básicamente. Sí, porque cosa que siempre George R. R. Martin le dice, pues, ¿cómo le haces? Así, pues, me pongo a trabajar, dude, ¿no? Pero... mira, yo voy a insistir toda la vida. Yo si pudiera haría las cosas como George R. Martin. A la mitad me hago famoso, gano dinero y a la goma con todos ustedes. Sí, solo que King creo que siempre quiere más y más y más. No solo más dinero, sino sacar más ideas, ¿eh? Es cierto. Y bueno, te digo, tangencialmente está aquí Stephen King acreditado porque viene una historia que es el origen de uno de los personajes principales. ¿De qué va American Vampire? Es una historia evidentemente de vampiros, pero con ciertos tropos que a lo mejor ya son conocidos o son... más o menos lugares comunes cuando hablamos de historias de vampiros modernos. Pero aquí lo interesante es el cómo. Aquí nos cuentan una historia, básicamente, de dos vampiros. La historia la vemos en diferentes eras, en diferentes épocas. Que básicamente, si nos vamos a leer en un orden cronológico, la historia comenzaría en el Viejo Oeste. En el Viejo Oeste conocemos a un forajido, a un bandido que robaba trenes, llamado Skinner Sweet. Que tiene la particularidad de que, como muchos bandidos de su época, tenía como un trait específico. Y lo suyo es que le encantaban los dulces, los caramelos. Por eso se hacía llamar Skinner Sweet. Y un buen día decide asaltar un tren. Y al asaltar ese tren, resulta que ese tren era parte de una compañía de vampiros. De vampiros europeos, vampiros originales. Que llegaron a Estados Unidos, entre toda la fiebre del oro y todo ese rollo, y el nuevo Viejo Este, chalala. Pero buscando no solamente hacer negocio aquí, sino expandir su territorio como vampiros y encontrar literalmente sangre fresca. Y uno de esos, en ese ataque, pues resulta que después de muchas situaciones, él es atacado por un vampiro. Aparentemente lo matan, pero lo dejaron vivo. Y ese fue el gran error. Y resulta que él se vuelve el primer vampiro americano. Y como pasa con diferentes... O sea, que es una idea muy interesante que plantea aquí Scott Snyder, es que como pasa con otras especies, o sea, tú sabes que hay, por ejemplo, un elefante africano, elefante asiático, que a lo mejor está el tigre de Bengala, está el tigre de Birmania, diferentes. O sea, son la misma cosa, pero tienen diferentes traits, ¿no? Diferentes cosas, sí, que los vuelven diferentes. Sorpresivos, ¿no? Exacto, exacto. Sorpresivos, sí, cierto. ¿Cómo olvidar eso? Estaba buenísimo. Aquí la idea es, sin querer, este vampiro creó en Skinner Sweet a una nueva raza de vampiros, un vampiro americano que es diferente, que para efectos prácticos es un Daywalker. O sea, puede caminar bajo el sol y no se quema. Los otros sí, se deshacen. Y básicamente tiene las mismas fortalezas que un vampiro, pero las debilidades no. No es como Blade en el sentido de que su raza sí tiene otra debilidad, que es que se disminuyen o baja su nivel de poder o su resistencia incluso durante la luna llena. ¿Por qué? No sabemos. Pero simplemente el hecho de que es un americano, o sea, un gringo, pero que creció en suelo diferente y con la sangre de un vampiro, se convirtió en una raza diferente de vampiros. Pero realmente él no es nuestro protagonista. Pareciera que sí. Pero realmente nuestra protagonista, y de hecho me encanta, que el tomo, el librito este de DC Compact Comics, la portada no ves a Skinner Sweet. Lo ves en la contraportada, sí. A diferencia de, por ejemplo, los trades o los el Omnibus o los hardcovers donde Front and Center ves a Skinner Sweet. No, aquí honestamente me hizo una historia, una idea muy curiosa, pero el protagonista es una mujer. O sea, no es que sea una curiosa esa curiosa, sino el hecho de que es el único tomo, la única versión de American Vampire que he visto, donde el volumen 1 en la portada está la protagonista, que es Pearl Jones. Pearl Jones, no, ella es una mujer de los años 20, que quería hacerla en grande en Hollywood. Y entonces se mete en diferentes sets y todo eso para tratar de hacer carrera en Hollywood. Es la típica historia de me dedico de mesera, pero la quiero hacer en Hollywood. En el Hollywood dorado de los años 20, 30, ¿no? Donde no había muchas reglas y todo era muy, muy extraño, honestamente. Y por meterse donde no debía, sin querer entra a un estudio de cine gobernado por vampiros. Y aparentemente una amiga suya, que le había llevado a una fiesta y todo ese rollo, pues la lleva a esa fiesta sin saberlo y ahí los vampiros aparentemente la matan. Pero se equivocan, uno de ellos se equivoca y la deja viva. Y la deja moribunda. Y ella, junto con su amiga, que vivían en el mismo un trailer park, tenían de vecinos a un tipo bastante nefasto y bien, pues no sé, machista. Y era aparentemente un redneck que siempre vestía de vaquero. Era el propio Skinner Sweet, años después. Huh. Y él les dice en algún momento, no vayan a esa fiesta porque el dude que la pone es horrible, mejor quédense aquí conmigo y la van a pasar mejor y que no sé qué. Vete al diablo. Cuando después de la fiesta que la dejan medio muerta, que la despiertan en el hospital y todo esto, Skinner termina por salvándola. La termina salvando dándole un poco de su sangre, creando así la segunda vampira americana. Huh. Y ahora vemos una historia de que se va. Por un lado vemos en el pasado la historia de Skinner Sweet como el primer vampiro americano cobrando venganza contra aquel que lo convirtió en vampiro. Y vemos al paralelo la historia de Pearl, la segunda vampira americana notable. Hubo otro por ahí, pero tiene ciertas cosas que no lo vuelven, digamos, como oficialmente en mis ojos, el segundo vampiro americano. La vemos cobrando venganza por haberla convertido en vampiro, por haberla asesinado. Y hay varios temas ahí de traiciones con gente que conocen los dos en el camino, pero lo que me encanta de la historia es, no sé hacia dónde va, no he leído todo American Vampire, seguramente alguien que ya lo leyó completo pues sabrá decirlo, pero lo que hubiera parecido como que una historia donde estos polos opuestos van a terminar juntos de alguna manera. No, realmente son seres que se odian, que se detestan y que inexorablemente el destino los tiene juntos. Y cada uno en diferentes líneas temporales buscando esa retribución por lo que les pasó. A lo largo de la historia conocemos muchos detalles muy interesantes de no solamente de los personajes, sino del setting. Del setting en la época de las minas de oro. Cómo se creó el origen, al menos el que plantea Scott Snyder, no sé qué tanto tenga de cierto, el origen de Las Vegas como la ciudad del pecado, como la conocemos hoy. Llegamos después a la era de la prohibición en los años 30. Hay varios postulados interesantes sobre la inmortalidad, porque Pearl se enamora de un humano, de un hombre normal, que sabe que ella es vampiro, y más de una vez está tentado, tanto él como ella, a decirle, convierten a mí también, porque no, para pasar la vida contigo, la eternidad. Sí, pero no es tan bonito ser vampiro como crees. Tiene varios problemas, no es cualquier cosa. Y él se lo pide, ella a veces quiere hacerlo, pero decide no hacerlo. No sé hacia dónde va a ir la historia después. Me encantaría que continuara en este formato de DC Compact Comics. Seguramente quien ya conoce toda la historia pues tendrá la película completa. Pero para mí fue una forma muy refrescante de es decir, leer esos tropos de vampiros que conocemos, por supuesto, pero con ese componente histórico, que de hecho de alguna manera es como repasar el americana, o sea, toda la historia clásica de Estados Unidos, pero vista a través de los ojos de estos vampiros, de esta nueva raza de vampiros, y que nos muestran un poco el absurdo de cada una de las épocas, como la fiebre del oro, el Hollywood clásico, la prohibición, a través de los ojos de un monstruo mítico como un vampiro. Preciosamente dibujado por Rafael Albuquerque, no tiene desperdicio. Y Stephen King, básicamente, a lo que sí está muy, muy acreditado es, él escribió el origen de Skinner Sweet dentro de estas historias. Y dije, okay. Todos los demás es 100% Scott Snyder, pero esa parte, digamos, el personaje, pues sí, es prácticamente de él, de Stephen King. Tiene mucho el saborcito de Stephen King, así como en sus épocas, por ejemplo, It, de que se desarrolla cuando los perdedores son niños y luego cuando son adultos. Y las diferentes épocas generacionales en Derry. Todo ello. Tiene mucho ese saborcito. Seguramente muchas de las ideas de King fueron desarrolladas ya más por Scott Snyder. No por eso Scott Snyder simplemente se limita a ser un pastiche de King. Creo que tiene su estilo propio. Lo hace bastante bien. Y el arte es una joya. Y la verdad es que en este formatito de $10 por 11 números. Se me hizo. Yo lo viví. Fue mi experiencia de conocer así la obra. La leí de una sentada, déjame decirte. Es una lectura muy ágil, un pacing muy, muy rap, muy, muy ágil de disfrutar. No por eso te digo que tenga pocos diálogos, sí, a veces de repente es cargadito, pero de verdad quieres seguirlo leyendo, ¿eh? A mí me atrapó bastante. Ojalá que vengan más tomos en esta colección, o sea, que no se queden nada más en el Book One en este formato. Si no, ni modo, le tendré que entrar a otros formatitos también para conseguir el resto de la historia, pero por lo pronto, como esa droga de entrada hacia American Vampire, este tomo es la onda, carnal. Yo no estaría ni de nada de eso, ¿eh? Está súper bueno. La verdad, un día te lo voy a prestar. Está bastante bien, ¿eh? Muy bien, que manejo. Pues yo voy con uno. Antes de decir, ahí va la rata a hablarnos de Nico Minoru. Sí. Y. Aguante. Porque en este, o sea, el título que ahora hicieron en los dudes de Marvel en lugar de este The Crypt of Shadows, esta vez como que fue algo más este, pues más tranquilo, más pachón. Pero de todas maneras temático de Halloween. O sea, revivieron el Strange Tales, va a ser una miniserie de 4 números. Cuatro, muchos números. Nada más 4. No me encanta eso, ¿eh? No me encanta. 5 para arriba, ¿no? Sí, para que junte para el TP, ¿no? En fin. Pero bueno, 4 números, ya que. Y la historia es, o sea, es. La historia empieza de como una excusa para meter a diferentes personajes que a lo mejor tienen poco que ver, que a lo mejor no han convivido mucho el universo Marvel y probablemente sean los favoritos de escritor, pero tú sabes. Y simplemente ponerlo a hacer burradas durante Halloween y que sean divertidos. Voy a ser honesto, en buena medida creo que esa es la mejor excusa para hacer un cómic, ¿eh? Que sea entretenido de leer, ¿no? No hacer tonterías y que sean divertidas. Oh fuck, fucking hey. El escritor de esta miniserie es Jeremy Whitley, a quien tal vez conozcan como el escritor de Unstoppable Wasp. Uh-huh. La artista, yo no la conocía, no sé si sea nueva o ya tenga un resto de años, pero se llama Bailey Underwood. Muy buena artista. Tiene el, no lo sé, no conozco a la señorita, pero yo supongo que debe tener un background muy parecido al de Corin Howell, ¿sabes? No. Se ve que esta mujer ama el manga. Nice, okay. Ya desde dices, okay. Colores de Jim Campbell, letras de Joe Caramagna. Y la historia, desde el. Miren, decían en los solicitos, decían, es una serie cómica menudo. ¡Sold! Okay. ¿No quieres ver de qué se trata? ¡No, sold! Okay. Pero yo cuando la vi dije, okay, ¿qué creen? Está pachona. Es Nico metiéndose en broncas, porque es una bruja medio incompetente, durante Halloween. El número empieza con Nico huyendo de un dragón en las calles de Nueva York. Ok. Y ya desde ahí uno está raro, ¿no? Dices, a ver, ¿por qué Nico escapa de un dragón en las calles de Nueva York con el báculo único? ¿El báculo único? En la comunidad actual, el báculo uno no anda por ahí. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Luego, lo que vemos es que se le acaban los lugares a donde escapar. ¿Y qué es lo que pasa en el actual universo Marvel cuando ya no tienes a dónde ir? Se abre una última puerta. La puerta a la tiendita de los horrores o algo así, de Wanda. Ah, ok. Literalmente sí le dice, de las dos, es la última puerta que tienen las personas. Cuando ya no tienen a ningún otro lugar donde escapar, nowhere else to run away, se abre esa última puerta. Y okay. Le lleva al estudio de Wanda y Nico se queda de, gracias al cielo, ya tengo ayuda, ¿no? O sea, y le da la explicación así de rápida, Wanda lo lamento, pero... se llevaron a Carolina y tienen se llevaron a Teddy, perdí a tu hijo Billy, y cuando a ver chill the fuck out, Nico, explica qué pasó y empieza una serie, o sea, y viene ahí pues la historia de dónde llegamos pachoncísimamente contada, y son de ese tipo de cosas que digo, bueno, pues no estamos en un universo compartido y estas cosas deberían ser más normales, porque siento que esto es raro en el universo Marvel ahorita, pero va. ¿De qué se trató todo esto? Un día estaba un día Nico y Carolina y se les ocurre, ay, ¿sabes qué? Hace mucho que no vemos a nuestros cuates Billy y Teddy. Y como Gays Together Strong, pues se juntan, se van a echar café. Oh, ok. Y también es algo que uno dice, oye, a ver, ¿qué pasa con la continuidad aquí? Porque, pues, ¿qué no Billy y Teddy ahorita son? Bueno, ya no tanto, pero eran los Reyes del Universo o algo así, en el Imperio Skrull y no sé qué. Ah, y eso es también lo bonito del universo Marvel. Si a veces la continuidad te está estorbando, no quiero decir que la tires por la basura, pero puedes no hacerle totalmente caso, ¿sabes? Te digo una frase que es de un programa de. O sea, es un podcast que escucho. Creo que te he contado de él, que es un podcast de que habla de las de Girls Next Door, las chicas de la mansión Playboy. Donde que hablan de repente del productor de esa serie decía que cometían muchos errores de continuidad en la serie, o sea, de repente en una escena un actor o una figura salía con una ropa y en la siguiente, que se supone que era el mismo día, salía con otra, ¿no? Y la frase que decía mucho ese productor, que se llama Kevin Burns, que ya murió, decía, continuity is for pussies. Y así de, ah, Entonces Marvel así, ¿no? De content, ¿no? Sí, oye, oye, me estorba la cantidad por esto. Figure it out later, en fin. Ok. Es lo que me gusta de esto. ¿Qué no, qué, ¿nos importa continuidad o ser muy estrictos al respecto? Nah, al carajo. Quiero ser divertido y es lo que se, de eso se trata. Y estando acá en esa, charla de echando café, se les ocurre de, oye, pues ya, ya, o sea, como hace mucho no nos vemos y cerca el Halloween, y es algo que establece este cómic desde el principio, y eso sí me gustó, porque pone sus reglas. Que el Halloween no es la mejor época para que los practicantes de la magia del universo Marvel anden por ahí haciendo tonterías. Entonces dice, bueno, es como que la época de abstinencia mágica del universo Marvel, pues nos vamos a guardar, simplemente vamos a ir con Billy y Teddy, vamos a ir a su casa, vamos a jugar. No es Dungeons and Dragons, se encuentra también se encuentra un juego en una thrift store de Nueva York. No hagas eso, Billy. Jumanji, ¿no? Se llama Hocus and Hydras. Se lo encontró ahí, estaba barato y se ponen a jugar, ¿no? Ay, bien bonito que Carolina estaba muy emocionada de que iban a hacer pues una double date, ¿no? Y entonces se quiso vestir acá como alguna, pues, era Halloween, aparte pues le gusta disfrazarse. Y ahí vemos los gustos que tiene tanto Jeremy Whitley como el artista. Se visten de esta... las chicas de estas de Wicked. ¿Cómo se llaman? Ah, la Bruja del Oeste y... Y la otra. Y la otra bruja. ¿Esta cómo se llama? Sí, sí. Vete a saber, pero se ve bien chula Carolina acá como de princesita y Nico de brujita. Dices, ah, ok, está bien. Nico, pues sí. Me imagino que es la bruja mala del oeste, esta Elfaba, ¿no? Elfaba, exactamente. La otra no me acuerdo cómo se llama. ¿Gilda? ¿Glinda? Glinda, creo. Ay, sí, nunca he sabido. Nunca he sabido. Y están ahí jugando cuando pasa el efecto Jumanji. Claro que tenía que pasar. Se les meten acá los orcos, hay una broca, terminan separados. Y es ahí donde Nico termina perseguida por un dragón y después con Wanda. Y del resto del número está muy padre que ese... Pues el retrace your steps, de a ver qué está pasando, de a ver a dónde se fueron todos pues, nuestros seres queridos, qué Gerardos pasó. Hay un bonito misterio por ahí. Les spoiler un poco el asunto. El culpable de todo es Nightmare. Ese personaje de Marvel. Sí, y lo que me gusta es que literalmente él es el dueño de ese juego y Nico y Wanda se tienen que meter al juego y seguir las reglas del juego. Oh, o sea, es Jumanji de Halloween, ¿no? Jumanji de Halloween, exactamente. Pero ¿cómo se ve que Nico no se lo estaba tomando en serio? Porque llega un momento en el que pues, tiene que atacar a Nightmare y pues con el Baco Lunico le está dando de piquetes, ¿no? Sí le duele, pero no le hace daño. Y Wanda, por más que hechizos canijos y demás, cero daño. Lo que pasa es que Nico sí estaba jugando según las reglas del juego. El problema es que tu personaje le puse todos tus puntos en carisma. ¡Oh! Ok. Wanda tiene que terminar por hacer su personaje y aprovecha creo, no estoy totalmente seguro, tendría que revisar, pero creo que es el poder más antiguo de Wanda, que es el de maneja las probabilidades. Sí, ese es el poder original que tenía. Y cuando manejas las probabilidades, los dados siempre van a estar a tu favor. Uh-huh. Oh, en un juego de Dungeons and Dragons, por favor, es el personaje más poderoso. Y es una historia muy divertida, es nada más para echar relajo. Y entiendo por qué son cuatro números. Van a ser cuatro números donde vemos a diferentes personajes que tienen algo que ver y no, pero que a lo mejor nunca se han encontrado. Va a ser el mismo equipo creativo. Sí se va a seguir, o sea, sí, yo pensé que era como que antológica, pero no. Sí se va a seguir esta historia principal de Nico y Wanda buscando Wanda a su hijo malquerido y a su esposo y a Nico con su pobrecita novia Mensa. Pero con otro, aprovechando y metiendo otros personajes que ahorita quizá no tengan mucho que hacer. El siguiente número es, van a tener que ir Nico y Wanda a buscar la ayuda del Doc Strange. Pero al Doc Strange se les metieron a su casa las pestes. En otras palabras, el Green Goblin y Gwen. ¿The fuck? Ok. Y después de eso, por alguna razón, en el número 3, no sé exactamente en dónde, no sé exactamente por qué, tiene que ir a parar la pelea, probablemente una de las peleas de Marvel más disparejas en la historia. Shuri contra Hulk. Guay. Ok. Es Halloween, podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana. Y sabes que eso me gustó. Hace mucho que no veía a una Nico tan divertida, a una Wanda también tan divertida. Porque últimamente también han querido como que meter a Wanda con calzador en todos lados. En algunos lados queda bien, en otros no tanto. Y ver a una Wanda y a una Nico que son falibles, que sí se conocen, que medio sí se llevan, que... obviamente Wanda con más experiencia en el universo mágico, Nico... Sin ser la incompetente que es, como la escribe la pobrecita de Rainbow Rowell, honestamente, pues tampoco es la badass que uno quisiera. No, es un punto más o menos intermedio. Es bastante entretenido verla. Los diálogos se sienten muy... me gusta cómo escribe Jeremy Willis. Siento que él entiende bien a sus personajes. Cuando habla Wanda, cuando habla Nico, cuando habla Billy, Teddy, los poquitos diálogos que tienen ahí con Carolina y demás... Sí, sientes que son personajes distintos, me gusta. Y hay un detalle gráfico que es una cosa que es un pet peeve y que cada que alguien lo hace, ¡oh, Dios! Es algo que me encanta. Los poderes la magia de cada uno de los personajes mágicos en este cómic tiene un color en particular. ¡Oh, eso me encanta! Billy es azul, Nico morado, Wanda rojo. Sí, claro. Y dices, fucking A, o sea, ese detalle gráfico, si quieres es muy sencillito, es muy bobo, no tiene ninguna repercusión de nada, yo lo sé, pero dude, cómo me encanta. Oh, qué genial, me gustó la idea, ¿eh? Está muy padre, está muy pachoncito, realmente no es horror ni nada, es más bien Halloween themed, pero pues el Halloween moderno, ¿no? Donde trata de ser spooky, pero es más bien kid friendly o family friendly. Está pachón. Honestamente, siento que es el tipo de cómic que a veces le hace más falta a Marvel, ¿no? O sea, ya dejémonos de que todo sea de, oh, los mutantes estamos tristes, oh, Doom domina el mundo. Ay, no. ¿Qué más tienes? Tenemos esto. Eso me gusta. Tenemos un montón de personajes random haciendo estupideces. Vientos, dame más. Nice, carnal. Muy bien. Y la miniserie no ha acabado, ¿verdad? ¿Apenas el número uno? Pero es el número uno, acaba en enero. Okay. Viene Halloween en enero, ya sabes. Nice. Excelente, carnal. ¿Qué otra cosa tienes? Bueno, antes de avanzar, por cierto, tengo un saludo a un buen amigo, se llama Jorge, un amigo mío y de mi esposa, que resulta que una vez me mandó una captura de pantalla, le mandó un screenshot, no screenshot, una foto que tomó de su carro a mi esposa y a su estéreo de su carro, donde nos escucha cada semana. Entonces, ¿desde cuándo? La semana pasada quería darle un saludo, por ahí se me había pasado, así que no se me olvide ahorita. George, un saludote, gracias por escucharnos. Gracias a todos los que nos escuchan, de veras, ¿eh? Por supuesto, gracias por escucharnos, espero que estén disfrutando la tacita del horror. Y ahora les traigo, nos vamos a ir al otro lado completamente, ahora sí que al otro lado del charco, pero no del mar, sino de este lado del Río Bravo. Qué curioso, no me había fijado que todas mis recomendaciones son tamaño manga, tamaño tankobon, tamaño digest. Qué curioso, no lo pensé así. Pero bueno, mi segunda recomendación es una colección de dos tomos de pues como 200, casi 300 páginas, que es un cómic hecho en México de un autor que le tengo mucho, mucho cariño, es un buen amigo mío, que se llama Joshua Hernández. Él es autor de varios títulos en la escena nacional que han tenido muy buena recepción, como Ecatepunk, que es buenísimo, ese me encantó desde el juego de palabras, que fue el resultado de un ejercicio de hacer un cómic en 24 horas y que después expandió a una historia completa. También creador de otro cómic muy bonito que se llama Los Miauriachis, que es exactamente eso. O sea, gatitos mariachis, está súper bonito. El Ombligo de la Luna, que es una especie como un homenaje a los RPGs como Earthbound y todos esos del Super NES. ¿Te acuerdas cómo era el estilo de esa época? Él es muy gamer, le encanta todo ese rollo. Y este cómic en particular se llama Cambiantes. Cambiantes, de hecho, en su contraportada lo promociona él como es un cómic de fantasía urbana situado en un México contemporáneo. Algo que me gustó mucho de esto es el hecho de que lo meto aquí en la tacita del horror porque está basado... si bien es como fantasía urbana, hay muchos temas de historias de terror, sustos, apariciones muy clásicas del folclore mexicano, pero que no se van al lugar común de que eran un pueblito o que eran una en el cerro, no, sino cosas que de lo que se dice que incluso pasan en las ciudades. Está muy metido, Joshua es de esos autores que, así como por ejemplo, no sé, otros autores sitúan sus historias en el Nueva York que conocen, en el Tokio que conocen, en el París que conocen. Joshua sitúa sus historias en esa, ese no sé, es el limbo urbano que es vivir entre Ecatepec y el DF. Okay. Porque él vive ahí, él es de Ecatepec. Y pues evidentemente muchas de sus chambas en la vida pues han sido ese infierno que trasladarse a la Ciudad de México cuando vives en municipios como Ecatepec, Coacalco, Izcalli, etcétera, ¿no? Atizapán, todos esos. Y él toma eso también como inspiración, y sus personajes viven ahí. Viven en ese oscuro limbo de vivir entre llegar a dormir a Ecatepec y vivir en la Ciudad de México. Y además, en ese setting, pues se habla de esas leyendas urbanas, de que hay nahuales, hay chaneques, hay brujas, hay tisiguas, que son unos espectros del agua, las brujas que se representan como bolas de luz peleando en el cielo. Y él agarra todos esos elementos que es de ese folclore moderno, pero que venimos arrastrando del folclore de los abuelitos, pero traídos a un entorno urbano. Y desarrolla una historia que, ¿sabes exactamente qué es? Es un shonen. Es un manga shonen. Ok. Con los típicos tropos del shonen, donde tenemos un protagonista renuente, que un día descubre que es un nahual. Es un nahual y puede ver otros seres mágicos, y que, vaya, no es que tenga ese gran llamado a ser el chosen one ni nada, pero decide que puede hacer cosas buenas siendo un nahual. Y también, dentro de los personajes, este personaje, por cierto, se llama Raúl, el protagonista. Es un nahual, y es un nahual xoloescuintle. Y en el folclore azteca, el xoloescuintle es el que acompaña a los muertos al Mictlán. Así que su labor es, de alguna manera, acompañar a las almas perdidas al más allá y proteger a los humanos. Entonces, es un nahual xoloescuintle que un día conoce como a su versión maligna, que es de lo conocemos más adelante, es un chavo pues como más banda, más callejerón, que se llama Isaías, que es un nahual calupo, o sea, es como un tipo lobo. Y en algún momento tienen como, yo lo veo mucho como cierto, es como Goku y Vegeta, o sea, Vegeta es la versión mala de Goku, ¿no? O sea, es un Saiyajin, pero es el malo. Y después acaban siendo amigos, cosa que también pasa acá con Isaías y con Raúl. Y tienen por ahí a una amiga, que después vuelve el interés amoroso de Raúl, que se llama Laura. Laura es una bruja, pero realmente no es una bruja común. Tiene el cuerpo de una niña, de una jovencita como de sus 16, 18 años, igual que Raúl. Pero realmente la niña está muerta. Y es una bruja que habita el cuerpo de esa niña por diferentes razones, porque estuvo brincando de cuerpo en cuerpo y llegó a ese cuerpo que estaba moribundo, donde con el que Joshua pues aplica mucho ese recurso para hablar de la violencia que existe hacia las mujeres en el país y todo ese rollo. O sea, mete unos temas ahí sociales, no es el core de la historia, pero lo mete, y pues habla de desaparecidas y todo eso, y de cómo pues la mamá de esta niña, que se llama Laura, en algún momento se da cuenta de que Laura ya no es su hija, o sea, no es ella. Y se lo dice, no eres tú, ¿verdad? No soy yo. Bueno, no te me vayas, porque de alguna manera me trajiste a Laura. Sé que Laura ya no está, sé que eres otra persona, pero me estás haciendo compañía y eres también como mi hija. Y le da una segunda oportunidad de vida a esta brujita, que acaba teniendo un romance después con Raúl, con el Nahual. Y en el Inter resuelven un montón de casos. Pareciera como que el típico del monstruo de la semana, donde se enfrentan a chaneques, por ahí se enfrentan después a la llorona como tal, pero una llorona pues más urbana, más moderna, pero la llorona a fin de cuentas. Y hay toda una conspiración donde hay otras fuerzas que son, tomando unas páginas, por ejemplo, honestamente, como de Operación Bolívar, que son seres angelicales que como que no están tan de acuerdo con los seres mágicos que consideran monstruos, que solamente quieren vivir su vida. Y pero pues que lamentablemente por vivir su vida se meten en el camino de los humanos y pues hay problemas. Y Raúl se vuelve el protector de todo esto. Y te digo, poco a poco se vuelve ese elenco de personajes y de situaciones que tienen ese saborcito de un manga shonen hecho en México con un estilo muy propio de Joshua. No quiere hacer un encuadres y ser el típico azteca volador. No. Es muy, muy de él su estilo. Y hace, toma como que todos esos tropos del shonen, pero los hace, los tropicaliza de una manera muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy orgánica de cómo funcionarían en un entorno muy específico, que es la vida de estas personas que tienen que vivir dos vidas. La de vivir en un lugar y trabajar en otro y lo que eso implica en su día a día. Y todo eso, hay elementos como el metro, el cablebús y todo eso que se vuelven elementos mágicos también sin querer y que la gente no lo sabe. Es una delicia en ese sentido de leer. Es muy, es también como una especie de documento de, pues, esto es la época en la que en un lugar es, y época específicos, que a lo mejor para alguien que lo lea de otro lado va a ser como decirte, bueno, como de repente creemos conocer, porque no conocemos realmente cómo es, pues, que la vida que hay en Tokio, en los suburbios de Tokio, en Kanagawa y no sé qué tanto, no lo conocemos, pero de tantos mangas que leemos como que tenemos esa impresión de cómo era de las diferencias que hay en diferentes lugares de Tokio, de Nueva York, etcétera. Pues igual, alguien que lea esto, que sea de otro país, pues se va a enterar de cierta forma de cómo es un poco, evidentemente con la fantasía, esa extraña vida de estos dos lugares de la zona urbana de México. Y la verdad es que todo eso, muy bonito, o sea, es una historia muy padre, tiene un final algo amargo, pero padre también, disfrutable. Y te digo, es una historia larga, son dos tomos de 200, de casi 300 páginas, digamos que pues, son dos tomos de manga, que es lo que Joshua quería hacer. Y también le agradezco a Joshua que me dio la oportunidad de escribirle el prólogo para el volumen 2. Y hay un bonito quote atrás en la contraportada de mi reseña que le hice. Y pues la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Tiene algunos detallitos que alguna vez le he comentado a Josh respecto a ciertos temas con diálogos y con wording. Él no tiene editor, él lo hace netamente. Él es el hombre orquesta, hace todo. Desde mi punto de vista le vendría bien de repente a lo mejor unos segundos ojos en el guión para algunas cosillas, sobre todo en temas de diálogos y de redacción, pero nada que sea demasiado grave. Pero hay, o sea, creo que Josh pues no va realmente empezando, ya tiene algunos años en el medio, pero cada obra que leo de él va siendo una mejor que la otra, y la verdad les recomiendo mucho que le echen un ojo a este Cambiantes volúmenes 1 y 2 de Joshua Hernández, disponibles con él a través de sus redes sociales y en los eventos y ferias de libro donde se presenta, que por cierto me dice que ferias de libro es lo mejor que le pudo pasar a la escena del cómic nacional, porque ahí es donde más se vende el cómic nacional. ¡Órale! Sí. Dice, olvídate de La Mole, olvídate de cualquier otra comisión de cómics. Las ferias de libro, ahí es donde, y sí es cierto, la feria del libro del Zócalo, la feria de Guadalajara, la feria infantil y juvenil, del libro infantil y juvenil, que ahora está en Chapultepec, que antes estaba en, hasta allá está. Donde se decía Festo, no me acuerdo, en el CENART, y todas las ferias del libro en diferentes partes del país, ahí es donde se está moviendo más el cómic mexicano. Y tanto Joshua como los amigos de Cortés Editorial, que también les mando un gran saludo, y diferentes artistas que hoy mueven sus cómics, que quieren hacer cómic nacional, ahí es donde está su mercado, Qué buen dato, ¿eh? Sí. Y dice que de eso es lo que más le vende, las ferias del libro. Y qué bueno. Creo que me da gusto que eso pase. Recientemente fui a la, como nota al margen, la semana pasada fui a la feria del libro del Zócalo, porque quedé de verme ahí con Jorge Tobalín. Le compré algo en línea y me lo iba a entregar ahí. Y tienen un pabellón ahora en la feria del Zócalo dirigido a narrativa gráfica y cómic nacional. ¡Wow! ¡Fantástico! Y van tiendas de gente que tiene sus tiendas de cómic como que venden cosas de Panini, de Camite, estuvo Camite, pero también autores que llevan sus cómics y que ahí ya es como más constante que los veas, ¿sabes? No es como que lo que pasaba antes, ¿no? Era un cómic al año cada convención, ¿no? Ya piensan en términos de, viene esta feria, ahí voy a poder vender. De veras que qué buen dato, y pues sí, de veras que qué bueno, qué gusto da. Sí, y eso es Cambiantes, carnal, la verdad, bastante, bastante recomendable. Excelente, Hermanejo. Pues yo te tengo una pregunta. A ver. En épocas de Halloween y de épocas del horror y cosas así, ¿qué te imaginas que podría ser el mal definitivo para hacer una historia en un cómic? ¡Oh, Dios! ¿El mal definitivo? Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No sé, podría ser, no sé, la existencia misma, el Oblivion, Cthulhu, no sé. ¿Qué te parece el diablo? ¡Claro! Ok, sí. Ese siempre, no falla. Quizá, no estoy prometiendo nada. Quizá después me atreva a hacer un programa de esto. A ver. Pero es para mí por el contexto, porque ahorita está saliendo el cómic precuela de Event Horizon. ¡Oh, shit! Dude, no sabes cómo me daba miedo esa película. Sí, yo sé que tiene sus detalles, pero... Y no nada más es el cómic precuela, por cierto, por parte de IDW se animó. La historia es de Christian Ward, el dude que ilustró... Aquaman Andrómeda, ¿no? Sí, Aquaman Andrómeda, y después echó toda ya una historia de Batman. Ahora él es el escritor. El artista es Tristan Jones, quien Marvel siempre le... Greg Land le ripeaba sus trabajos para trabajos en Marvel. Piece of shit, en fin. No me cae bien Greg Land, El de Alien, ¿no? La portada de Alien que era, pues, era de él. Alien, ¿no? Agarró un montón de dibujos originales de Tristan Jones, los trazó y los pegó en una portada, y ya es creo que la portada de un recopilado ómnibus, ya no sé, de Aliens. Fuck you, en fin. Freaking hack. Exactamente. El colorista Pip Martin, que... Dude, yo no conocía el trabajo de Pip Martin. Voy a decir, este dude debe estar en más cómics de horror, pero ya. Oh, dude. Porque la historia es algo que nosotros, que todos los que alguna vez... Vienen, contexto. Event Horizon, historia de los de segunda mitad de los 90s, acerca de una tripulación que va a buscar a una nave perdida en el espacio profundo, llamada la Event Horizon. Que fue la primera nave que podía viajar más rápido que la luz. No es que viajara más rápido que la luz, es que tenía un motor que le permitía doblar el espacio-tiempo, hacer un portal y pasar del punto A al punto B de manera instantánea. El problema, spoilers de una película de hace ya casi 30 años, ¿no? Con Sam Neill, por cierto, ¿no? Con Sam Neill, Lawrence Fisher, Miranda Otto. ¡Era un elencazo, dude! Sam Neill es que se le pasó después. ¡Miller! Exactamente. El punto es que cuando llegan a esa nave, pues algo raro había pasado con la tripulación. Nunca encontraron exactamente qué. Todos estaban muertos, pero no sabían exactamente qué les pasó. A la postre se enteran de que la maldita nave, o sea, en vez de llevarlos de un punto A al punto B en el espacio, tiempo que nosotros consideramos, pues digamos que para pasar a ese punto A al punto B entras a otra pequeña dimensión que prácticamente es lo que nosotros conocemos como el infierno. Y es esa primera misión, ese primer viaje de la Event Horizon, lo que nosotros vemos en este cómic. ¡Oh, ¿sabes qué? Shit! Tristan Jones y obviamente, o sea, sabiendo el nivel gráfico al que puede llegar este dude, le baja un poquito a su dibujo para poder hacerlo hacerlo secuencial. Yo lo conocía como ilustrador de pin-ups, es fantástico. Me daba mucha curiosidad ver qué hacía como ilustrador secuencial. Pues, también es muy bueno. Sí le baja un poquito el dibujo, lo cual es normal, es necesario incluso. Pero ya el trabajo que hace con Pip Martin para darle color y todo esto es exactamente lo que tú esperabas encontrar de esa primera misión, porque hay flashes de videos que se ven en la película de lo que pasó con esa otra tripulación. Está la famosa anécdota al respecto de que el director y escritor de esta película, pues tenían ese metraje ya filmado e iba a ser como que todavía más explícito, iba a ser una historia muchísimo más horrorífica de lo que terminaron dando, que es de terror, pero no da tanto miedo, en fin. Es Paul Anderson. La distribuidora les dijo, creo que era Fox, ya no sé. La distribuidora les dijo, no, esto no jala. no vamos a, así como lo tienen ustedes, no lo distribuimos ni por error. Tuvieron que hacer muchos cambios, pero lograron colar ahí algunas partes de lo que sí habían, lo que sí habían filmado, ¿no? Aquí en el cómic no tenemos esos tapujos, así que nos vale cacahuate, ¿no? Podemos ver todo ese gore, toda esa cosa horrible. Y sabes que, y es ahí donde yo digo que entra la genialidad de Christian Ward como escritor. Él es muy fan de Event Horizon, es muy, muy fan. Él se sabe de pe a pa lo que es la historia, no solamente de la película, sino del contexto de la película, de lo que se filmó, de las peripecias que tuvieron que pasar, de ese metraje perdido, bla, bla, bla, bla. Se sabe todo eso. Entonces, él sabiendo eso, y sabiendo a quién iba dirigido el cómic, no se anda con poquitería. O sea, obviamente iba a ser gráfico, eso ya lo sabemos. Pero desde el primer número ya nos queda claro que esta nave se va a ir al infierno, que sus personajes se van a morir, y se van a morir de una manera horrible, y lo empieza a demostrar desde ahí. El verdadero, o sea, el dread y esa sensación de misterio y de horror, es que, insisto, como ya está dirigido a quienes ya conocen la historia, pues sabes de que se te va a aparecer el diablo. Bien, bien por ti. Entonces, ¿cómo hacer que el diablo, básicamente, sea terrorífico? Es un tropo, sí lo utilizan en otros lados, pero es, sobre todo en Hellraiser, ahora que lo voy pensando. O sea, sí es el demonio y te va a matar y cosas horribles, pero no porque sea maligno, sino porque es su naturaleza y en su forma de ser siente que es, te está liberando, que está haciendo algo bien por ti. Como los cenobitas, ¿no? Los cenobitas, exactamente. Entonces, ese detalle es que dices, oh, shit, está medio mórbido, sí, está todo un poquito también, no admitirlo, está padre, me gusta. Está extraordinariamente bien hecho. Van dos números. En el primero ya se veía, ¿no? Dices, ok, disparamos todos los cilindros, ¿verdad? Ya en el 2, literal, all hell breaks fucking loose. Faltan otros tres números, me parece. Yo te lo pongo así, o sea, yo leí esto, o sea, van dos números, yo leí el número 2 y dije, ok, ¿de aquí a dónde vamos? Pues ya estamos en lo mero, canijo. Van a ser dos o tres números más de puro Gorefest. Probablemente. ¿Y sabes qué? Hace falta en esos cómics también. Oh my God, y fíjate que de una propiedad que se volvió de culto, ¿eh? O sea, Event Horizon es totalmente cine de culto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es de esas películas que si salieran el día de hoy, no jalarían, porque ya no se pueden hacer películas, se pueden hacer cosas mucho mejores al día de hoy. El problema es que los estudios ya no les tienen paciencia a este tipo de películas. Sí, sí, sí, quieren el dinero fácil, las secuelas, ya sabes, ¿no? Exacto, quieren la franquicia en friega. Sí. No, dude. A esta película le tomó más de una década el hacerse de culto y tener un following bastante, bastante fiel, honestamente. Cuando salió el cómic, cuando se lanzó, se hizo un screening otra vez de la película, ahí se empezó a vender el cómic, estuvieron ahí los creadores, estuvo Christian Ward, estuvo Tristan Jones, firmaron autógrafos. Estuve leyendo una entrevista con Christian Ward en particular acerca de esa experiencia de oye, pues, o sea, que le preguntaban ahí en IGPT, de oye, pues qué onda, ¿no? Con Event Horizon. Obviamente, pues, ahí es donde me entero que él es muy fan, que sabe de todo el lore, digamos. No solo de la historia, sino al respecto de la historia. Y le preguntaron, bueno, pues qué onda con el screening, cómo les fue. Dice, para empezar, o sea, se divirtió como enano, porque pues ver a todo, a compartir una sala de cine completa con fanáticos de la película, eso es algo que a mí nunca me había tocado, ¿no? Oh, qué chido, qué fan. Me hubiera encantado estar en eso, ¿eh? De verdad que sí. Y luego él dice, y es algo que también a mí no me tocó. Yo nunca la vi en cine, yo la vi rentada por Blockbuster. En VHS. Sí, sí, en sí. VHS. Estoy viejo y no importa. Es un privilegio hacerse viejo. Y pero dice que él también no le tocó verla. Él es más grande que yo. Es poquito más grande que tú, incluso. Entonces, pero él aún así no pudo verla originalmente en cines. Y dice que ver por fin la película en cine, no está exactamente remasterizada, pero sí le hicieron un trabajito ahí para que se pudiera ver bien. Que es otra experiencia por completo. Y que sí, en cines sí sientes más terror. Debe de ser, o sea, la oscuridad de la propia sala, la escala, debe ser un factor importante, ¿eh? Hace mucho por la película. El verla en tu sala o en tu computador o donde sea que vean películas, no le hace justicia a la película. Estoy seguro que ese es el caso de por qué, a pesar de que se hizo de culto, el por qué en su momento no fue tan masivamente reconocida, no mucha gente la debe haber visto en cines, y siento que esa debe ser la experiencia ideal. Es un gran cómic, no me gustan mucho las precuelas, porque es exactamente lo que va a pasar. Pero es de estas cosas, de estas historias que tienen... yo sí estaba amargo, ¿sabes? De que no se haya podido hacer la película que se esperaban con Event Horizon, de que ese metraje tan canijo pues esté perdido. Yo estaba amargo al respecto. Y el que exista de alguna manera en otro medio, en un medio que amo tanto como el cómic, hace tan especial esta cosa y le está yendo muy bien al cómic. Le está yendo tan bien que ya todos van dos números y ya van a reimpresiones. Y va a haber una reimpresión con una edición especial. Y de hecho ya anunciaron que la siguiente impresión completa del run, o sea, de todos los números que sean, va a ser una edición especial. Van a ser con portadas conectadas con arte original de Tristan Jones. Oh, dude. Solo por eso me encantaría esa edición en particular, ¿eh? Oh, manche. O sea, la gente es rara. Yeah, pero ¿sabes qué? Es una de esas cosas por las que me gusta el medio del cómic. Solamente en el medio del cómic encuentras fans que se quieran aventar a hacer un cómic de precuela de Event Horizon y la audiencia para el cómic. Exacto, o sea, el medio ideal para contar eso que nunca pudimos ver, ¿no? Porque somos raros los que leemos cómics. No es mala onda. Yo sé que hay mucha gente muy cinéfila que ve muchas series y que son su medio de entretenimiento, perfectamente aceptable, por supuesto. Pero siento que no hubiera encontrado el mismo entusiasmo, la misma participación entre esas personas que buscan la... Y hacen bien, ¿no? Buscar la nueva serie acá pachona en algún streaming, o sea, en Netflix, en la fregada. Y que son muy exigentes, que hacen bien en ser exigentes, pero que dicen, no, es que esta no por esto, esta no por esto. No creo que hubiera tenido el mismo jale si lo hubieran querido hacer como una serie. Creo que el cómic era el medio indicado para esto, ¿eh? Tampoco siento que no hubiera quedado en libro. Hubo una, fíjate, estaba buscando que en 2019 había planes de hacer una serie también de Event Horizon. No sé si precuela o secuela, no prosperó, pero tenemos este cómic. Tengo entendido que iba a ser como que historia alterna. Oh, okay. O sea, pasaba al mismo tiempo de Event Horizon, en lo que se desarrollaban los eventos. No sé qué tan cierto sea, lo leí una vez. Vete a saber si es cierto. Que en lo que se desarrollaban esas cosas de Event Horizon, había un segundo equipo que iba a buscar ahí el asunto y se iban con otras cosas, bla, bla, bla, bla, bla. Se ve interesante el concepto. Qué fantástico, pues yo creo que en algún momento tal vez sí podría ser un capítulo completo, ¿eh? Puede ser un capítulo completo, pero a mí me gustaría hacerlo integral. Con todo y la película. Sí, experience, o sea, cómic más película, ¿no? Dude, no sabes, es de esas películas que he visto unas 4 o 5 veces en mi vida. Y es de esas películas que cada vez que la veo digo, ¿por qué me hago esto a mí mismo? Pero sí da miedo. Yo te voy a ser sincero, no es exactamente comfort movie, pero casi casi. Sí, o sea, es que tiene... también ciertos tropos, ciertas cositas que ya te sabes que quieres ver. Y sí, o sea, todo eso de esa leyenda del Lost Footage, de las pocas screenshots que hay de lo que se iba a hacer y de lo que se hizo, de lo que realmente se hizo, dude, de veras era una película muy, muy, muy arriesgada, ¿eh? Y el cómic es así de arriesgado, pero no hay tanto fijón. Si tienes artistas buenos, lo pueden hacer. En el medio del cómic todavía somos como que de los... Este tipo de cosas, o sea, a nadie le espantan, pero este tipo de cosas como que las aceptamos un poquito más fácil porque ¿quién lee cómics? No es como que te pongas a... O sea, no lo puedes poner en streaming porque ¡ay! Piensen en los niños. ¡Qué tu madre! ¿Cuántos niños compran cómics? Así nadie, así que no hay bronca. Exacto, llegó a la manada correcta, ¿no? Exacto, llegó a la manada correcta. Apenas van dos numeritos, no tienen desperdicio. Están geniales, están gore, están horny, como debe ser el buen horror, carajo. Wow, carnal, pues una vara muy alta con el horror cósmico. Es horror cósmico. Pero te traigo más horror cósmico, carnal. A ver, échalo. Es un manga. Este es un manga, un solo tomo. Por eso digo que todos mis recomendaciones fueron libritos. Chistoso. Es un solo tomo, basta dura, chulo de bonito. Publicado por Viz Media. Que es nada menos que de Juanito. Bueno, Junjito. ¡Por supuesto! Que en este caso, Junjito se mete a un... O sea, el maestro del horror japonés. Que por cierto, de veras que... ¡Ay, pobre Junjito! O sea, bueno, no él, pero... O sea, pobre de sus creaciones, porque... No ha habido serie de anime o adaptación animada que le haga justicia, ¿eh? Ah, sí, que dicen que la de Uzumaki fue asquerosa, ¿verdad? La de Uzumaki empezó bien. De los primeros capítulos dije, ok, va, funciona. Después hicieron un revoltijo de historia que no, o sea, no. O sea, el, si te acuerdas de Uzumaki, como que parecía que eran historias inconexas que al final se juntaba todo, ¿no? Exacto. Y lo de los gasterópodos y todo eso, ¿no? Bueno, o sea, en la serie de creo que fue de HBO Max, no pasó de una mera anécdota lo de los gasterópodos, lo metieron en momentos que no iba. O sea, de veras que había una razón de ser de por qué Junjito contó la historia como la estaba contando. O sea, y la animación pues nomás no funciona. Y luego hubo otra serie de anime en Netflix que era como historias de terror de Junjito o la hora del horror de Junjito, no sé. Que era, adaptaba diferentes historias de sus recopilaciones. Malitas todas, ¿eh? Okay. O sea, en la animación, muy pobre la animación, muy pobre el trabajo de voces. La vi en japonés con subtítulos. No me gustó el trabajo de voces. Creo que sus diseños de Junjito no dan para ser animados, ¿eh? El horror de sus páginas... Cuando salió la de Uzumaki, que era en blanco y negro en Max, en HBO Max, dije, ok, puede ser que esté mejor porque su trabajo de veras es ese que tiene que estar en blanco y negro. Y en color, la verdad, el color que le pusieron para... Era muy chillón, muy vibrante para... Pues para la historia que normalmente cuenta. O sea, no, neta no. Es de esos mangakas que, híjoles, o sea, si alguien logra hacer una historia decente de Junjito en anime, pues chido, pero no lo veo como, ¿eh? Voy a ser sincero. No quiero decir de, ay, si la rata es bien sapiente y se la sabe todo. No, soy bien imbécil. Y las veces que le atino algo, honestamente, es porque... Existe la probabilidad, dijo, de tantas veces que uno la riega, alguna vez le ibas a tener, le ibas a acertar. En el caso de adaptaciones de Junjito, lo veía venir yo. Pues, le atinaste. Es que, en serio, te lo puedo decir con todas sus letras. No he visto nada animado de Junjito que funcione, ¿eh? Mira, yo nada más vi lo de Uzumaki, un poquito, y dije... Es más, nunca vi cuando llegaron los capítulos feos. Yo más me quedé los que estaban 2-2 y dije... I don't know, dude. Porque no jalaba, ¿no? El pacing es raro. No es tanto que se vea raro. El pacing es raro. Escucharlo se escucha raro. No tiene el mismo impacto. Y otra cosa. ¿Ves que normalmente el tipo de trabajo de Junjito es raro en sí mismo? O sea, son situaciones absurdas. O sea, en Uzumaki, por ejemplo, el tema es de que las espirales vuelven loca a la gente, ¿no? Y empieza a ver espirales por todo el maldito pueblo y nadie se larga. Exacto, pero fíjate que en el papel, en manga, hay momentos que son momentos que son de dos, tres viñetas de cosas muy extrañas, o sea, de gente que no actuaría así en la vida real, pero que en el contexto de cómo lo dijo a Junjito funcionan como instantáneas, como una instantánea. En el anime, por ejemplo, de Uzumaki, por la naturaleza del medio, era animarlo y hacer que se viera movimiento, que se viera más tiempo esa imagen, déjame decirlo, ni siquiera grotesca, inusual, rara, extraña. Y creo que el pacing es lo que no le ayuda porque creo que la tienes, carnal. O sea, el hecho de que pase, la narración te lleve a que tú tienes que ver tanto tiempo en pantalla tal cosa... Le quita el chiste a lo extraño que tiene Junjito. Es que tú le diste al clavo cuando dijiste de que hay momentos, es como una instantánea. Es ganarte ese momento, es ganarte el que llegues a ese momento. Y cuando llegas, no puedes quitar los ojos de él hasta que tu cerebro dice, ok, ya. Ajá, y tú lo decides. Y sigues con la página. Y siento que el que me. Acá, force feeding me that shit en una serie, o sea, que me den nada más cierto tiempo. Mucho o poquito, o lo que sea, para procesar eso, no, does not compute. Exacto, mira, no era la intención, pero creo que le entendimos por qué, ¿eh? No. Esa siempre fue, y esa siempre fue mi la, o sea, la idea que yo tenía con Junji Ito de adaptaciones, dije, no, como que no, dude. Y no, no, la neta es que no ha funcionado. Pero ahora, regresando al punto, te traigo un tipo de horror diferente de Junji Ito. ¿Ves que Junji Ito siempre es como folclore japonés, pero de repente le mete cosas totalmente inusuales, pero que son como terrenales, o fantasmales, o espectrales? ¿Qué fantasmas? ¿Que el demonio? ¿Que el infierno? ¿Que el horror? ¿Que el monstruo? ¿Que el, no sé? Los pescados con patas, en fin. O sea, pero son cosas que están como de aquí. Bueno, este es terror espacial, horror cósmico, estilo Junji Ito. Ok, eso suena interesante desde ahí, ¿eh? Y es algo que no había visto, honestamente. O sea, porque siempre eran como historias más urbanas, ¿sabes? O sea, más como cambiantes, pero estilo horror Junji Ito, ¿no? Y ahora, horror espacial. Normalmente nos vamos a temas como Hellraiser, nos vamos a temas como Alien, nos vamos a cosas como Event Horizon, gran ejemplo, donde hay algo en el espacio y que es aterrador. No sabemos bien qué es, pero las mismas condiciones del espacio de... El tagline de Alien, ¿no? In space no one can hear you scream, ¿no? O sea, la soledad y todo eso. Ok, todo eso, check. Pero estoy especulando salvajemente. ¿Qué habrá pensado Junji Ito para crear esta historia? Yo pienso, estoy especulando, no puedo hablar por el señor Junji Ito porque no tengo el gusto de conocerlo, pero a mí me da la impresión que un día dijo, oye, Galactus da miedo, ¿no? Pues sí, porque come planetas, pues sí, pero velo, se ve bien chido, pues sí, y si lo hacemos feo, va. Porque básicamente lo que tenemos es un destructor de planetas. Pero es un planeta. Es un planetoide, un planeta gigantesco que se hace, que no tiene nombre, no es nada más que un planeta que destruye cosas, destruye planetas, destruye estrellas. Pero, o sea, eso ya, la idea es aterradora por sí misma. Pero el componente también extraño aquí, o el que lo hace todavía, lo aterriza al estilo Junji Ito, es que esta historia ocurre en un futuro relativamente cercano. No sé qué tan lejano, pero hay naves, hay tipo los supersónicos donde la gente se desplaza. Digamos, volver al futuro, ¿no? Autos que vuelan y cosas así, ¿no? Y en esta historia hay un astrónomo muy reconocido que descubrió un planeta muy singular. Un planeta que se movía de maneras diferentes a como se movería un planeta a través de una elipse, o sea, después en una galaxia, etcétera. Y ese planeta los reporteros que lo están entrevistando le dicen, oiga, usted tiene el derecho de nombrar el planeta, usted lo descubrió. Sí, le voy a poner Remina, como mi hija. Ah, y el manga se llama Remina. Así es como se llama. Cuando vi Remina dije, pues quién sabe qué será. Y después dice, horror espacial, ¿qué tenía que ver eso? Bueno, resulta que el planeta horroroso que después vamos a conocer, es Remina, se llama Remina, así le puso. Grave error, porque al principio pues todo así como que, el público japonés que adora la cultura pop, tú y yo lo sabemos, o sea, cómo se obsesionan con cosas, ¿no? Que les encanta, que crean una industria y una cultura alrededor de cualquier cantidad de cosas. La historia que reportaban en los medios fue fascinante para el público japonés de esta historia. ¿En qué sentido? Hay un planeta que un astrónomo descubrió, le puso Remina al planeta en honor a su hija, que su hija es una jovencita de unos 15, 16 años, y de alguna manera la vuelven una idol. ¡De la nada! O sea, la pobre niña era timidita y así, pero como su papá sin quererlo la volvió súper famosa, porque, tú llevas el nombre del planeta este. Entonces, hay algo especial en ti. Ahí hay un tema escabrosón que maneja Junji Ito, de cómo, por el simple hecho, no pasa de una anécdota, es como que, pues no sé, vi unas cosas y le puse mi nombre, pero ahora la gente, el público de este universo en Japón, le encanta tanto la idea de que sea una jovencita linda, muy, muy, muy de muy, muy idol, muy tipo Min Mei de Robotech, por ejemplo, lleva el nombre de un planeta. Entonces, la pobre niña, ni talentosa era, una niña normal, pero pues se vuelve famosa porque su papá sin querer la volvió famosa. Y la gente la adora. Hay una compañía de medios que la contrata para representarla, le vuelven una tipo influencer, le hacen que va a tener discos, no sé si cantaba o no, pero vas a tener discos, me vale gorro, a lo mejor es un fenómeno Billie Vanilli donde alguien canta por ti, no sé, ¿no? Y la endiosan. ¡Wow! La gente la ama, la adora. ¡Wow! Remina, la niña que tiene nombre de planeta, el planeta que se llama como ella. Y un día de repente, los otros astrónomos del mundo detectan que ese planeta se va acercando a la Tierra. Y que curiosamente, por donde pasa el planeta, las estrellas desaparecen. O sea, se va comiendo estrellas, va devorando planetas. Y el planeta, decían que estaba a 16 años luz de distancia. Y ay, bullshit physics, bullshit science, vete a saber, pero básicamente es que eso que estamos viendo ya pasó hace mucho tiempo, entonces realmente está más cerca. Y empiezan a detectar que el planeta poco a poco acerca al sistema solar y va destruyendo uno a uno los planetas. Pero el cómo los destruye es un planetoide, hace cuenta Mogo de Green Lantern, pero monstruoso. Con una lengua gigantesca que le sale y literalmente devora a los planetas, se los come. Es mucho más grande que un planeta. Y hay páginas y páginas donde vemos ese horror de un planeta, un planetoide monstruoso devorando a otro y sabiendo que se acerca a la Tierra. Eso ya en sí mismo da miedo. Pero como lo maneja Junjito, está peor. La gente, al darse cuenta de eso, empieza una serie de los yungismos, como le digo yo, donde la gente empieza a actuar de maneras inverosímiles. Empiezan a atar cabos y dicen, este planeta que se llama Remina viene por esta Remina. Y por lo tanto ellos son demonios que invocaron ese planeta y nos van a destruir a todos. Y a la idol que tanto adoraban, ahora la persiguen. Y la pobre mujer, o sea, era una pobre niña sin deberla ni temerla. Las multitudes la están cazando como... Hay un momento en que la muy japoneses la acaban crucificando. La amarran, pero no la clavan, pero la crucifican. A su papá lo crucifican y lo queman. Y todo con aras de que si la matamos, vamos a librarnos de este planeta. Y no, el planeta, ¿sabes qué es lo más terrible? Pues, o sea, no sabemos qué es. O sea, es un planetoide que está ahí en el espacio, un planeta gigante que devora planetas, pero es muy en el sentido como Galactus. Hace lo que tiene que hacer, come planetas, destruye cosas. Así es, ni modo. No lo hace por maldad, está ahí. No es un planeta, o sea, a todas luces para nosotros es un planeta de la muerte. Es horrible, es el infierno, si quieres verlo. Pero para el planeta le valemos un cacahuate. Entonces, los humanos aquí en la Tierra acaban persiguiendo literalmente todo el planeta Tierra a Remina, buscando matarla para evitar que el planeta llegue a destruir la Tierra. Y juega con el tema de las supersticiones, sectas que se crean alrededor de este planetoide, sectas que se crean alrededor de la figura de Remina, un club de fans que quiere salvarla a toda costa. Hay de repente quien se involucra es un vago aparentemente que no sabemos qué anda con él, pero que es sumamente listo, y acaba salvando a Remina más de una vez, pero cada vez vemos a Remina cada vez más miserable. O sea, tiene un final, o sea, es un buen final, pero no es un final que tú verías venir, honestamente. Y también algo, es la primera vez, o sea, honestamente, que veo, es curioso, no era el motif para tener el tipo de manga que te quiero comentar. Es la primera vez que veo escenas de acción en Junjito. Escenas de peleas. O sea, donde vemos gente... O sea, no como Dragon Ball, pero... Por ciertas situaciones la gravedad de la Tierra cambia y pues la gente puede medio volar. Y si tú haces memoria de los mangas que has leído de Junjito... Hay horror, hay violencia, sí, pero... Pero no hay como peleas. O sea, no es como de uno contra otro y que den brincotes y patadas. Y aquí sí. Sin quererlo, es el manga más action-packed que he visto de Junjito. ¡Qué chistoso! Y todo en un contexto de horror cósmico donde el horror es cósmico, literalmente. Es un planeta que viene a devorarnos. Pero que el horror lo traemos acá hacia una pobre niña que ni la debía ni la temía y que, ni siquiera el planeta se llamaba como ella antes. O sea, no le pusieron a ella el nombre de Remina, el nombre del planeta, sino al revés. Su papá Menso le puso al planeta Remina por su hijita. Y la gente lo relacionó de la manera más absurda y más estúpida. Y desde luego, tú lo sabes, lo dice por ahí Kay en Hombres de Negro. Las personas son inteligentes, la gente es estúpida. Y es verdad. Una Suena muy bien. Es una gran historia, es un solo volumen, evidentemente, publicado por Viz Media. No sé si lo ha publicado Panini aquí en México, creo que no. No estoy tan seguro. El arte está precioso. Me encantan las ediciones de Viz. Es papel mate. No es blanco, es como ese, como un poco como amarillo, ya sabes. Esa es la tonalidad que tiene, como un poco crema. Pero hace que el arte de Junji Ito, los grises, los fondos negros completos se ven increíbles. No hay transparencia entre una hoja y otra. Son ediciones de gran calidad, en pasta dura. Es una chulada. Si lo pueden conseguir, todavía está disponible. Lo he visto en tiendas de cómics, lo he visto en librerías en línea. Vale muchísimo la pena. No sé si va a llegar a México, pero si les gusta Junji Ito, les gusta el horror literalmente cósmico, este es para ustedes, ¿eh? Damn. Buena recomendación, ¿eh? Una chulada, carnal. Muchas gracias. Pues para cerrar con esta tacita del Café del Horror, yo les voy a hablar de un cómic donde habla del verdadero horror, de este mundo real, de las cosas que de verdad les deberían tener horror y que son una verdadera amenaza para la existencia de la vida en este planeta. Estoy hablando de el capitalismo, las corporaciones, el hustle culture, compañeros de trabajo, todas esas cosas horribles. Sí. ¿Cómo llaman? El rat trap, ¿no? La trapa para ratas, ¿no? No, rat race. Rat race, perdón, sí. Carrera de ratas. Sí, sí, sí. El corporativismo rampante, el de que quiero subir sí o sí, ¿no? Curiosamente es una historia de Cyberpunk 2077. Ah, ok. Y de horror, ok. You got me intrigued, dude. A ver. Es que ahí te va. Supongo que está planeado así, pero todas las historias que existen en el juego, en los cómics, en donde sea que haya en el anime, bien, pueden ser historias de horror. Hay un montón de cosas, no exactamente sobrenaturales, pero casi casi todo lo de la ciberpsicosis y no sé qué, y el San Davistan. Pareciera que te ataca un fantasma a veces, ¿no? Hay un montón de muertes, canijas. Incluso en el juego hay varios momentos. Mira, lo pongo así. O sea, en esa expansión de Phantom Liberty está al nivel honesto. Los dudes de CD Projekt Red de veras saben hacer expansiones de juego. Está al nivel de lo que lograron con el brujero. Hay un momento, o sea, ya para llegar a las partes finales de la expansión, puedes elegir dos caminos. Depende de lo que elijas, haces una de dos cosas. O sea, una de tus enfrentamientos finales es o sea, si te gusta la acción, tienes que elegir cierto camino. Y santo Dios, es una de las secuencias que más grief me han dado en mi historia de videojugador, ¿eh? Ok. Holy shit, dude. Sobre todo ya cuando, o sea, yo estaba jugando ya a niveles más difíciles porque ya mi personaje estaba acá muy buff. Llegar a esa parte fue un infierno. O sea, llegar fue un infierno. Y pasarlo fue de, bueno, acá no se acaba esto, ¿no? En fin. Pero hay otra. Que no tiene nada que ver con el combate. Lo hacen el maldito juego un survival horror. Oh, Dios. Ok. Se está persiguiendo una inteligencia, una cosa, una inteligencia artificial con un robot que no puedes dañar. No puedes dispararle, no puedes servir, no puedes escapar de él. Tienes que evitar a toda costa que siquiera te detecte. Y en más de una vez estás atrapado con la cochinada esa en un cuarto muy chiquito donde tienes que moverte de manera muy precisa para que no te vea. Es nerve-wracking as shit. Oh, man, qué bien manejado ahí el suspenso eso, ¿eh? Sí, o sea, de verdad que lo crearon es increíble. Y cuando estaba leyendo, por cierto, que mi hermano hace un año me regaló el le dicen Omnibus de Cyberpunk volumen 1. El Omnibus es darle mucho crédito de repente a las cosas que haces. Es un TP grandote. TP gordo. Es un TP gordito. Pues un TP, honestamente. Pero hay una historia en particular. O sea, todas me gustan. Una vez les digo, todas las historias de ese ómnibus me gustan. Todas están geniales. Hay una historia en particular. Donde, sin mezclar exactamente un elemento sobrenatural, pero tiene algo que ver. Es, pues, literalmente, se suelta la llorona. ¿What? Solo que la llorona no es un ser sobrenatural que ande clamando por sus hijos perdidos en el antiguo Tenochtitlan. No. Es una expandillera que cuando se entera de la muerte de su hija, pues tiene que volver a sus andadas. Y no le dicen la Llorona de gratis. Y, es, y te digo que el asunto del horror de esto es porque durante toda la serie, son cuatro numeritos, que está extraordinariamente bien hecha, de una vez los créditos. Los créditos, el crédito este de escritor siempre es bien sencillo porque es Bart o Stibor, el dude que creó, tanto es Runners como el guionista principal del juego. O sea, ese dude estuvo en todo. Y ¿sabes qué? Yo creo que es por eso que todo esto se siente tan, tan cohesivo, ¿eh? Oh, nice. Sí, porque, o sea, sin que él fuera el ah, yo todas las puedo, yo todo lo escribo. Sí tuvo ayuda, por supuesto, pero como que todo pasó por él, así que eso estuvo bastante pachón. Bartosz Stibor es el guionista. Y eso, también, esto de una vez se los digo, todo el arte de aquí en Cyberpunk, o sea, los cómics de Cyberpunk, siempre han sido más... un poquito más, ¿cómo decirlo? Experimental. Sí, todos. Si les gusta el hiperrealismo, lamento decirles, esto no es lo suyo. Hasta la propia serie de Cyberpunk 2077 es experimental el anime, ¿eh? O sea, no es el típico... No se ve como el anime común y corriente, ¿eh? Bueno, es que eso es porque es Studio Trigger, dude. O sea, esos dudes son la onda. Ay, oye, me acordé del intro, qué buen intro. Era la canción esta de This Fire, ¿no? De... This Fire, de Franz Ferdinand. Qué rolón. Que, por cierto, la historia se llama You Have My Word, o sea, tienes mi palabra. Y es exactamente lo que ninguno de estos personajes experimenta en toda la maldita serie, algo de lealtad. Hijo, me encantan esas ironías. Desde que inicia, porque empezamos a conocer a un personaje de nombre Oriana, una mujer joven, pues muy así el estilo de las que encuentras en Cyberpunk, que se dedica pues básicamente a ratera, o sea, se tiene un cierto crew y hacen golpes para sacar dinero, sobre todo en particular contra una corporación a la que llaman Militech. Uh-huh. Es exactamente lo que está empezando, Militar Technology. Y en uno de los trabajos salen las cosas tan bien que algo tenía que salir mal. Al final de ese trabajo alguien la traiciona y la terminan matando. La que era su amante termina por buscar a la mamá de este personaje, de Oriana, porque pues le tiene que dar la mala noticia. Oriana tenía una hija, la que pues también tenía que cuidarle. Cuando la mamá se entera de todo esto, pues ella es la expandillera, ella es la Llorona. Y dice, esto no se puede quedar así. Ella ya se había retirado y vivía en las afueras de Night City, la ciudad ficticia donde desarrolla la serie. Vivía con su esposo, que era un ex militar de Militech, precisamente, que aparentemente le daban una pensión, pero tenía, nada más tuvo que perder las piernas y un brazo para ello, ¿no? Tenía sus implantes y lo que quieras, pero pues implantes y todos chafas, ¿no? Regresa a la ciudad a buscar venganza de su hija, encuentra a quienes la mataron, pero es cada vez una conspiración, cada vez más canija y más canija y más canija. Se terminan metiendo en el pasado de la Llorona. O sea, resulta que quien mató a su hija es el hermano de esta mujer, su tío básicamente, de la pobre difunta, porque para lograr su aparente libertad de ese mundo de pandilleros, que es un detalle que me encanta, o sea, utilizan las pandillas propias de los del juego, ¿no? Es uh-huh. Una pandilla de heces, acá los Valentino. Que eso es algo también de Cyberpunk, o sea, como que tienen esa onda de cultura también latina, como muy metida, ¿no? Simplemente David, el protagonista de Edge Runners, ¿no? David Martínez, David uh-huh. Martínez, David sí. Martínez. Y también es japonesa, porque está muy movida en todo eso. Hay una pandilla, Tiger Claws, básicamente es una mezcla entre Yakuza y Triadas. Uh-huh. Pues para lograr su libertad, salir de ese círculo vicioso de Night City, tuvo que fingir su muerte esta mujer. Y es así como más o menos rehizo su vida, pero su hermano sí se quedó siendo pandillero. Ya es uno de acá de los tops, los gangsters tops ahí en Night City. Se queda con ese trauma de que pues, él pensó que habían matado a su hermana, se entera de que está viva y dice, pues no manches, o sea, ¿de qué se trata? ¿De estamos jugando o no? Y todo, absolutamente todo, en el maldito cómic sale mal. Joder, muy los protagonistas se mueren. Maten a la Llorona, la mata su hermano. Su hermano va contra la familia de Oriana y de la Llorona. Aparentemente iban a matar tanto a su al papá que había quedado vivo, al amante, a la hijita de esta Oriana. Termina salvándolos el elemento menos esperado, que es llega un destacamento de Militech a matar a todos esos gángsters. Aparentemente, ya nos salvamos de todo. No, el papá soltó la sopa. La amante de Oriana era quien le estaba dando información de Militech, de envíos y información chistosa para poder robarles. El papá, para volver a conseguir su pensión, que nunca tuvo pensión, era Oriana quien le mandaba dinero, mala vida, por cierto, para recuperar su aparente pensión, le avisa a Militech, terminan arrestando a la amante de Oriana, su hija se queda pues con su abuelo y no les queda más. Y lo último que vemos es a uno de los goons de Militech diciendo: ah, no se preocupe, usted hizo algo grande por la corporación, le estaremos siempre agradecido, por supuesto que le va a llevar su pensión. You have my word. Oh, dude, ¿qué título tan más canijo? Los únicos que ganan en ese maldito mundo siempre es las corporaciones. Es rompe el corazón, está canijo, es gore a más no poder. Es toda lo que puedes esperar de una historia cyberpunk. Y lo que le sigue, porque se meten muchos elementos de horror. O sea, los métodos de ejecución de la Llorona, pues, le gustaba de repente close and personal, ¿no? Con cuchillo en mano y todo. Hay mucho gore, está muy crudo el cómic. Está canijo, ¿eh? Todas las historias de que puedan encontrar en los cómics de Cyberpunk 2077 están canijos. Es por eso que yo siempre voy a decir que la gente le tuvo muy mala fe al juego de gratis, ¿eh? Es que dicen, es que no es lo que prometieron. Mira, no, por supuesto que no, pero velo desde otro... O sea, con otra óptica que no sea de tu gamer brain rot. Es un gran juego. Desde antes ya era un gran juego. Tenía una historia cautivante. Ok, había algunas misiones, sobre todo las misiones secundarias. No eran lo mejor. O sea, no tienen la misma calidad que, por ejemplo, en El Brujero, ¿no? Ni modo, a veces pasa. Pero digamos que la historia principal y la historia... La side mission de los otros personajes que se van juntando con tu personaje, que se llama Valerio Víctor, como tú gustes. Son buenísimas también. Es una historia con mucho ambiente, todo un background muy bien trabajado, una ciudad que se siente viva y también bien trabajada. Y cuando ves los cómics que estaban saliendo antes de que la gente le diera esa segunda oportunidad a Cyberpunk a través de la serie de Edge Runners, cuando ves esos cómics dices: holy shit, esto ya era genial, ¿por qué la gente no le estaba poniendo más atención? Si quieres, también es un poquito la redención que quería dar al respecto. De veras, solo les di como que cachitos de una historia. Sí, se las spoileé, pero total, ¿qué más da? Solamente de una historia de varias que vienen en este primer ómnibus de Cyberpunk publicado por Dark Horse. Bueno, sí, también les puedo dar el spoiler. No hay ninguna donde haya un final feliz, ¿eh? Y que creo que no me hagas mucho caso, pero creo que ahí viene un segundo tomo. Sí, ya viene un segundo volumen. Creo que falta una serie porque para que se publique en TP y luego ya saldría el tomo. Algo así. Más el manga que ya viene, que le platicamos otra vez. Viene el manga, la precuela de Death Runners. Viene una secuela de Death Runners, viene una secuela de Cyberpunk. De veras, ese maldito anime salvó a CD Projekt Red, como no tiene ni idea. Esta es una gran historia, de veras, gran, gran historia. Sí es de horror, es otro tipo de horror, definitivamente, pero no. Si les gusta asustarse como que por cosas que sí existen, estás excelente, de verdad. ¿Te das cuenta, carnal, que pareciera que no, pero qué versátil es el género del horror? ¿Puedes jugar con tantas cosas? Oh, sí. Por cierto, el artista, ya vi, ese se llama, pues, compadre, supongo que lo digo, Jesús Hervás. Me suena él, me suena y bastante. ¿Cuál Jesús? Porque está acentuado, ¿eh? Sí, no es Jesús. Es Jesús. No es Jesús, ¿no? Colores de Julia Brusco, las letras de Frank, supongo que se pronuncia Petrovich. Ah, y las portadas, bueno, sí, hay portadas variantes de Matia de Yulis, ¿no? Genial dude brasileño, por cierto. Hay un TP, sí pueden conseguir todavía el TP de este, pero de una vez les digo, es más fácil si se consiguen el Omnibus. Y más rico, trae muchas historias muy buenas, ¿eh? Sí, termina por ser mucho más barato, porque trae como 5 historias en total, todas muy buenas, todas con arte experimentado, una vez les digo. Ninguna con final feliz, con lo que puedes esperar del Cyberpunk. Como dice mi hermano, el horror es muy versátil, porque puede ser horror cósmico, fenomenal y todo, horror sobrenatural, horror muy cimentado, como que en un futuro, ya ni tan futuro, distópico. Puede ser hasta horror con ciertos toques de humor, puede ser más ligero. El cielo es el límite, ¿eh? Sí, con razón la gente es tan allegada al horror. O sea, cada año me queda más claro el por qué se pueden hacer tantas cosas con ello. Por eso es que cada año podemos tener una tacita del horror, porque en otras épocas hubiera sido muy difícil tener tanto cómic de horror al mismo tiempo, ¿no? Te puedo asegurar que, bueno, por lo menos de lo que nos tocaba, ¿no? Porque, mira, muy probablemente sí haya habido buenos cómics de horror por ahí de los 90s, cuando yo empecé a leer más cómics en serio. Probablemente sí los haya habido, pero conseguirlos yo creo era muchísimo más difícil. Sí, o sea, digo, y te ibas más al tema como cosas como Vértigo, ¿no? O sea, ese tipo de horror, ¿no? En los 80s, pues cosas como Swamp Thing, en lo más mainstream. O sea, el horror seguramente estaba más en los heavy metal, Metal Horland, 2000 AD, o sea, nada fácil de encontrar de este lado, ¿no? Sí, exacto. Tenías que irte como que a lugares muy especializados, a ver si lo encontrabas. Nada sencillo. Ahorita, ¿ven por qué les digo que estamos en el mejor año para leer cómics? Tenemos todo lo anterior, todo lo que está saliendo y todo lo que viene. Sí, y cada vez es más fácil de conseguirlo, o sea. Bien. Ay, qué bonito es hacer una tacita del horror porque podemos ver tantos títulos diferentes. Oh, sí. Y pues así, carnal, llegamos al final de esta tacita del horror edición 2025. Un gustazo, como siempre. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Día de Muertos! ¡Día de Muertos! Sí. Celebran ambas cosas por ahí. Recuerden a sus muertitos, que para eso hacen estas fechas. Y coman cosas sabrosas, pan de muerto, dulce de camote, dulce de calabaza. Chocolate de pachón. Sí. Son bonitas épocas. Pay de calabaza, carnal. Sí, si quieren verse como que más gringo, el pay de calabaza, por supuesto. Sí, como que el pay de calabaza y el dulce de camote, o sea, no los puedo comer diario porque necesito cuidarme, por supuesto, pero si de mí fuera. Y a los que les gusta esa cosa de pumpkin spice latte, pues también disfrútenlo. Una vez me lo diste a probar, puedo decir, mira, no está mal, o sea, sí sabe rico, pero lo siento es que sabe a puro dulce. Sí, no. Para eso prefiero otro tipo de dulce, pero disfrútenlo muchísimo. También recuerden a seres queridos, si ponen su ofrenda, pongan su ofrenda bonita, háganlo con mucho gusto, sea grande, chiquita, como ustedes quieran, pero háganlo con mucho cariño, ¿no? Sí, por supuesto. Es un buen momento para recordar a los que se nos fueron. Y pues no nos queda más que decirles que pues lean más cómics de terror. De terror, de horror, canijo. Stay metal como el horror. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.